Julia Mengolini, Iván Jarkovski. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero mira quién vino. Nuestro invitado del día de hoy, el señor... ¡Mirá quién vino, nene! Ah, Coco Blaustein, director de cine, periodista, conductor, además de Manivela, ¿no? En la 870, Manivela, sábado, en la 870... De 19 a 20. De 19 a 20 y otro programa que se llama Señales de Humo en la FM Palermo, los jueves de 21 a 22. Ahí va. ¿Cuánta está. Cosa, Coco? Sí, cuánta, demasiada. Quietos nunca, hay un... Una expresión gallega que dice que para dormir y descansar ya habrá tiempo cuando estemos muertos. Y me parece que se la toma bastante y en serio. Y Coco Blaustein se la toma muy en serio. O sea, Coco, ¿en qué andas ahora? ¿Qué estás filmando o qué estás tramando? Ahora estamos terminando con el querido amigo Osvaldo Deisich, con quien hicimos Porotos de Soja y La Cocina, un corto documental de 8 minutos... donde formamos parte de otros 29 colegas que la Secretaría de Cultura de la Nación eligió para hacer 30 cortos sobre Malvinas. Me encanta cuando hay popurrí de cortos sobre Malvinas. Sí. Se sale siempre... Está bueno eso. Está muy bien y nos gustó y decidimos hacer una cosa bastante revulsiva, que es una especie de visión de Malvinas donde... cruzamos a los responsables del terrorismo de Estado con los responsables de los abusos en las islas. Y el título del corto es Con amigos así. Claro. Que es como que esos milicos nunca podrían haber ganado esa guerra, ¿no? Digo, un intento de... Digo, la sensación que tuvimos con Osvaldo cuando preparábamos la tesis del corto es que Malvinas sigue siendo un terrible incordio, ¿no? Esa plaza del 2 de abril es un incordio, y por otra parte demostrar que no todo el mundo que fue a la plaza era procesista, porque hay gente que va a la plaza con posiciones distintas, entonces hay una sociedad que es un poco cómplice, hay otra sociedad que un poco resiste, enganchamos esa sociedad que resiste con el 30 de marzo, que fue una jornada gloriosa. El testimoniante es un soldado correntino que claramente dice que Malvinas fue una guerra para blanquear a la dictadura. Entonces, el corto está hecho solamente... ¿Es documental el corto? Es documental. Está hecho solamente con fotografías en blanco y negro. Hay un glorioso cineasta cubano que se llama Santiago Álvarez, a quien le rendimos homenaje en el corto, planteando justamente... Santiago es un tipo que monta excepcionalmente las fotos en la década del 60. Así que, bueno, con amigos así es un poco todo eso. Malvinas es como... muy difícil de abordar, ¿no? Discursivamente, o sea, el relato, decir qué fue lo que pasó ahí es complicado. Es complicado porque hay héroes de guerra, si querés, que a la vez fueron represores. Yo me acuerdo uno de los últimos actos por Malvinas que hubo y era, no sé, ponerle que 3 oradores. Y los discursos eran contradictorios entre sí, entonces hay una cosa que está irresuelta todavía. No, bueno, hay una patria malvinera... muy reaccionaria, y hay otra patria soberana sobre Malvinas, absolutamente compañera y entrañable, digamos, ¿no? Pasa que es difícil hacer ese reclamo y no caer tal vez en un discurso medio milico. No, correcto. Bueno, hay una foto que nosotros rescatamos del olvido, que es la síntesis del corto, que es una madre de Plaza de Mayo con la Casa Rosadas de fondo, que dice: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, ¿no? Digo, esa foto sintetiza el espíritu de lo que uno piensa de Malvinas. Digo, las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también, y las dos cosas son absolutamente inseparables. Digo, no podés reivindicar a Malvinas y putear a los desaparecidos, ni podés reivindicar solamente a los desaparecidos sin pensar que Malvinas forma parte de nuestro país y de la patria grande también. El problema también es que es muy difícil hablar de Malvinas sin hablar de la guerra de Malvinas, que no son lo mismo, ¿no? Es como correcto, un reclamo que ya está teñido siempre por esa guerra que sucedió en el sentido. Absolutamente. Sí, por eso digo que inclusive el corto no tiene tiempo, pero a mí me parece que es un que sería una buena experiencia. Digo, toda esta mala frase que se apropió alguna gente indebidamente, que la todo el discurso de desmalvinización de Malvinas a partir de la democracia, todo lo que hizo la democracia hasta la llegada de Néstor y Cristina es muy malo, es muy mediocre, es muy cómplice, es muy jodido, digamos, ¿no? Digo, inclusive recién a partir del 2007 hay una jueza en Gallegos, una mujer, para variar, que plantea justamente la disputa sobre si los abusos en Malvinas son lesa humanidad o no son lesa humanidad. Bueno, incluso y ahí hay una discusión ahí. Hubo unos hace dos años, creo recordar, un grupo de pensadores, intelectuales, gente del pensar, diría Macri, que no son del Círculo Rojo. Que no son del Círculo Rojo, pero que hicieron un grupo de estudio, un grupo tipo carta abierta, pero antikirchnerista, que se llamaba Plataforma 2013, sí, que redactaron un documento muy desmalvinizador. Sí, no sé si te acordás, Coco. Sí, totalmente. Y eso por ahí prende un poco y es peligroso por varios motivos, en realidad. Coco, se... Perdón, una sí, última. Diga, sí. Entre las tantas cosas que cuando estuvimos en el exilio mexicano, Malvinas partió aguas también porque había queridos compañeros que compraban el discurso de Malvinas completo, digamos, ¿no? Vos no entendés, cosa, ¿no? Vos no entendés lo que es la unidad nacional. Entonces, lo que decíamos, los que nos apropiábamos justamente del discurso de las madres diciendo las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, como diciendo no hay una posibilidad de reivindicar Malvinas sin reivindicar el resto, había otros que planteaban que hoy por hoy el tema central era solamente la ocupación de Malvinas y la defensa hacían de Malvinas. Hacían una escisión, digamos. Hacían una escisión. Y la dictadura había dejado de ser la dictadura, digamos, ¿no? Y eso me parece que es imposible de partirlo. Son discusiones, bueno, se dieron hace muchos años, que uno las mamó por ahí, que incluso se siguen dando hoy, y quería hacer un anclaje en esto, porque se cumplieron hace dos días, o ayer, eso es lo que no me termino de acordar, 40 años del asesinato, hace dos días, del asesinato de Rucci. ¿Qué te produce a vos la figura de Rucci? ¿Vamos a elegir todos temas tan fáciles? No, queremos hablar todos un poquito quilombo de con música, vos, ¿eh? No, sí, después vamos a poner alguna cancioncita. Ajá. Igual quiero... Un tema de Soda Stereo. Con vos es todo un quilombo. Babasoni. No. Vos hiciste Cazadores de Utopía. No, te metiste con no los montos. No le rehuyo. Vamos a tener que hablar de todo eso, Coco. Muy bien, a ver. ¿O querés hablar de los muebles que me compré ayer en el mercado de me pulgas? Me interesa. Ahora te muestro la foto, pero en el corte. Yo festejé mi cumpleaños número 60 en un glorioso boliche de un pulguero que armó un glorioso galpón con todas sus cosas de pulgas, el querido compañero Eduardo Valdés, que armó una cosa formidable, solamente con pura cosa, sí, marcada con pulgas. Entonces, a ver, entonces, volviendo, Rucci. Tengo ganas de hablar de muebles de verdad. Hay que hacerse cargo de la muerte de Rucci. Hay que hacerse cargo de la muerte de Rucci. Yo te voy a contar una anécdota. El 24 de septiembre del año 73, yo cursaba una tremenda equivocación que era mi primer año de medicina. Cuando llegué a la facultad, me enteré ahí en el comedor de la facultad de lo de Rucci. Y me acuerdo que el primero que me avisa es el ¿estabas militando vos? Yo ¿dónde? Estaba militando en la JP, sí, en el Ateneo Evita de la circunscripción 16. Y el cajero me dice, ¿viste que lo mataron a Rucci? Yo me enteré ahí. Me dice, debe haber sido la CIA, ¿no? Entonces, fue impresionante porque yo teníamos un método excepcional en el Ateneo Evita, que era, uno llegaba a la tardecita al Ateneo y básicamente trabajábamos con las pensiones en aquella época de Belgrano. Y cuando llegamos teníamos como una forma en la cual cada uno de nosotros tenía pensiones que visitaba y compañeros de pensiones, digamos, de los tipos que tenían, que alquilaban habitación en esas pensiones, en una mezcla donde compañeros de la JUP decían que lo había mandado a matar Perón, otra gente decía que efectivamente no era factible otra cosa que no fuese la posibilidad o que lo había mandado a matar Perón o que fuese un atentado de la CIA contra el gobierno, claro, popular de Perón. Fuimos nosotros, no era una posibilidad. No era una posibilidad. Y yo me acuerdo que llego a una pensión de la calle Bueno, no importa, por ahí. Y me agarra un uruguayo, un simpatizante de Tupamaro. Empezamos a discutir. Y cuando me despido, el compañero este Tupamaro me dice, che, Coco, no habrán sido ustedes, ¿no? Ay, yo me acuerdo no. que se me puso... Digo, la piel de gallina. Gracioso, la piel de porque gallina. Yo en ese momento era un gil de la JP. Digo, vos nunca podés pensar que el tipo que tenés enfrente sabe perfectamente que esa juventud peronista era claramente claro. la rama de las regionales que respondía a Montoneros. Y cuando volvemos a la tardecita, todos a Amenábar 2375, Enrique Greenberg, que era un cuadro importante de la FARC, que después como represalia sería asesinado por la AAA como venganza, Enrique dice, fuimos nosotros. Cuando Enrique dice, fuimos nosotros, era porque en ese momento los que habían sido responsables de la muerte de Rucci había sido un comando de la FARC. Y a mí me pareció espantoso, digo, no porque, digo, mucho tiempo después uno puede pensar un montón de cosas que tiene que ver con el militarismo, con el aparatismo, con la forma de la conducción de Montoneros de resolver las diferencias internas, con las muertes de dirigentes gremiales, por más burócratas que hubiesen sido, etcétera, etcétera. Pero la muerte de Rucci claramente tiene que ver, por más, digamos, en ese momento FARC y Montoneros estaban por fusionar, hay una responsabilidad política donde nosotros un mes antes habíamos salido a pegar por todo Cabildo en una estructura casi militar, digamos, repletamos Cabildo de un afiche firmado por Montoneros, no por la JP, que para los militantes de la juventud peronista firmar el afiche, pegar afiche de Montoneros era fuerte, era como una cosa de pertenencia, de compromiso. Claro, claro, entonces el afiche decía... Estos son los responsables de la masacre de Ezeiza. Y ahí estaban Osinde, Brito Lima, Norma Kennedy, Rucci, etc. Con lo cual, estabas de alguna manera anunciando eso. Claro. Con lo cual, yo lo que creo es que más allá de lo de Rucci, de la muerte de Rucci, la muerte de Rucci, que es lo que dice uno de los personajes en Cazadores de Utopías, es un tremendo error político. Claro, bueno, total. Es un enorme error político. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas? Porque, digamos, yo creo que lo dice el Pajarraco Salinas en Cazadores de Utopías, lo de Rucci es una disputa con Perón, es, digamos, para decirlo en términos muy terribles, es una especie de tirarle a Perón una especie de cadáver como parte de la disputa por la conducción del peronismo con Perón. Sí, bueno, es empezar a eso, mancillarle, ¿no?, el liderazgo o a por lo menos a disputárselo. Sí, cosa que tardamos un tiempo. Yo vuelvo al tema del exilio en México, porque en México pudimos discutir muchísimo todo esto. Yo creo que hay en algún sector, no hago cargo a todos los compañeros ahí, pero en algún sector de Montoneros hay una peronización de último momento con una visión del peronismo muy reciente, muy compra de último momento, digamos, donde yo lo que creo es que nosotros, más allá de que uno le hace cargo al viejo de algunos errores, yo creo que había muchísimo para compartir en ese proyecto. Es esa parte de la discusión de qué es lo que compartís y qué es lo que no compartís y cómo tratar las diferencias, me parece que es un tema que se traslada hoy a este presente. ¿Estabas, ¿no?, en la Plaza de los Imberbes? Sí, claro. ¿Te fuiste? Me fui, claro. Sí, sí. No fuimos. Esa es una gran discusión. Porque ¿te parece que escuchamos una canción y a la vuelta hablamos de la Plaza de los Imberbes de la que te fuiste? El señor Alejandro Dolina. ¿Cómo le va? ¿No se acuerda de su primer amor? Sí, me acuerdo. ¿A qué edad fue? Pequeño niño. Sí, claro. ¿Qué edad tenía? Bueno, yo tendría 12 años, compañera. ¿Le rompió el corazón? Sí, mucho. Como... Nobilmente. Me lo rompió silenciosamente. Sí. Mira quién vino. Si me permite, no edite, por favor, esta frase. Nacional Rock. Mirá quién vino. Che, antes que me olvide, yo les quiero recomendar una obra de teatro. Los domingos a la tarde, cuando te empezás a bajonear, porque es domingos a la tarde. ¿A qué hora? A las 19. Sí. En Abran Cancha Teatro, que es Martínez Rosas 941, timbre 3. Tenés que ir a ver lo que yo tuve. Una gran obra de teatro, ¿no? ¿Vos la viste? Sí, fuimos. Yo voy a ir de nuevo. Domingo, esto, 19 horas, ¿no? Sí. Me levanta, no me angustia. No, te relevanta. Te levanta, genial, sí, me encanta. Sí, sí. Domingo 19 horas. El que quiere venir llama por teléfono. y le regalamos entradas. Ahí está. Así es simple. Al triple, al 4-999-0937. No podría ser nunca locutora porque... Pues hay que aprenderse un número de teléfono. No, no pasa. Hola. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy muy disléxica con los números. Vos me tenés que pasar un número y tengo que pensar mucho el triple que una persona normal. Me decís dos y me cuesta que me salga. Es un manto de piedad. Voy a decir solamente que el mundo se divide entre la gente que tiene, me lo dijo el director de esta radio también, sí, entre la gente que tiene que pensar cuál es su mano derecha cuando le dicen lo tenés en la mano derecha, cosa parecida, y la gente que lo hace instintivamente. Sí, yo lo tengo no pensado. Sabía que el mundo se divide en la gente entre que vos le decías dos y tenía que pensar qué número era el dos, sí, y la que no. Pero bueno, también, señor, también. Ahí está. Llamen para ver esta obra, el que tenga ganas de ir mañana domingo a las 19. 4-999-0937. Esto es Nacional Rock 93.7. Bien, dicho esto, seguimos con nuestro invitado del día de hoy, el señor Coco Blaustein, director de cine, productor, guionista, etcétera, etcétera. Periodista. Periodista, conductor de radio también. Qué difícil la gente cuando es tan multifacética, Coco, presentarla. No, no, a mí lo de periodista, con un gran periodista en la familia me sobra, así que lo de periodista me, okay, lo puede, claro, sacar. Exactamente. Su hermano, claro, es el periodista, claro, ¿verdad? Exactamente. Habíamos empezado a conversar y a revisar un poco los 70s, uh-huh, y vos tenés una de tus grandes películas, tal vez tu película más importante, sea Cazadores de Utopías, de la década del 90, donde vos haces una suerte de reivindicación sobre lo que fueron los montoneros. En ese momento se te criticó mucho, bueno, reivindicaste a los montoneros, pero te hiciste un poco el dolobu, el sotaina, respecto de la cúpula, que era medio innombrable, Firmenich, etcétera, etcétera. Perdía, Bacanar Baja. Claro, todos esos... Galimberti. ¿Qué decís? Coco, me parece que la discusión ya la diste 250 millones de veces, ver, vamos y probablemente partes, esté zanjada, pero no, yo no lo hablé zanjada, nunca con no, vos. No, no está zanjada. Creo que en este país todavía hay que discutir al menemismo, hay que discutir la lucha armada, hay que discutir la violencia, hay que discutir... el ibarrismo, hay que discutir muchísimas cosas, y entre las cosas hay que discutir. Nosotros no cerramos la etapa de la estrategia de la lucha armada y de la violencia como forma de acceso al poder, que no es montoneros eso. Digo, la película es la reivindicación de una generación, no estrictamente el fenómeno de montoneros. Yo no le tengo miedo a la palabra, tengo demasiados compañeros desaparecidos para tenerle... temor. Segunda aclaración, Galimberti nunca formó parte de la conducción de Montoneras, ¿no? Ni de la cúpula. Cuarta aclaración, uno hace responsable a la conducción política de Montoneros de una cantidad de errores políticos, pero tampoco escupe para arriba. Digo, por ejemplo, entre las tantas cosas que uno debería aclarar como parte de la... el Pacha Velasco dice en Cazadores de Utopías, no deberíamos estar dando tantas explicaciones, ¿no? El Piranha Salinas cierra Cazadores diciendo un honor mancillado, pero un honor montonero que nosotros tampoco supimos defender, dice Luis Salinas. Yo en lo personal nunca estuve encuadrado en la organización y siempre integré, digamos... experiencias políticas donde yo sabía que esas agrupaciones formaban parte de la estrategia de esa organización. Digo, yo discutía los documentos de la organización, con lo cual no me puedo hacer el pelotudo en ese sentido. Digo, por ejemplo, la salida de la conducción nacional de la organización fue votada por buena parte de las columnas cuando ellos parten al exilio, digamos, para tratar de preservarse. Entonces yo lo que creo es que hay que leer... como bastante, como mucho, y yo creo que claramente, por ejemplo, lo que es la muerte de Rucci, lo que es el pase a la clandestinidad el 7 de septiembre del 74, que para mí es la madre de todos los errores, claro, hay un criterio de militarización de la política y de la presencia y de la disputa de los aparatos, donde me parece que hay una cantidad de errores políticos demasiado groseros, fruto de demasiadas confusiones y de, digamos, de esta especie de puchero. ¿Hubo soberbia? Sí, hubo soberbia. No la soberbia amada de Giussani, pero hubo soberbia, ¿no? Digo, hubo una enorme confusión política en el enfrentamiento con el viejo. Yo creo que el general es parte de esa responsabilidad. nos condujo a una velocidad de 250 kilómetros por hora, pretendió que nosotros frenáramos a 60, y me parece que el general pasó también todo lo que pasó. Pasó todo lo que pasó. Creo que que el general es parte también responsable de la comisión que organiza el retorno de Ezeiza. Me parece que la frase que Perón nos usó es patética, miserable y no explica absolutamente nada. Y yo creo que cuando en algún momento pensábamos que el proceso electoral no se iba a dar y finalmente se dio, creo que entramos en un lugar de disputa y de apriete al propio Perón, que no entendía, digamos, que acá había un proyecto de unidad nacional donde había un proyecto antiimperialista que se podía compartir y que el tema de la patria socialista no se construía en 6 meses. Digo, esto no se puede explicar en un programa de radio, pero no, creo que hay que tratar de discutirlo. Hay ¿no? otra, vos produjiste Papá Iván. Yo produje Papá Iván. Que además hay otra dimensión también, que es la familiar, ¿no? La parte personal del militante. Donde también, bueno, se plantea un poco la gran película del año pasado, Infancia Clandestina. Exacto. Esto de también, viste, decisiones políticas que por ahí dejaban de lado aspectos personales importantes, y es en la película Los Rubios de Albertina Carri, también se plantea eso. NM, la película de Nicolás Pividela. NM también, ¿no? Está también ese costado que poco se habla porque pareciera que no tiene relevancia política, pero en algún punto hay algo interesante para decir sobre raro eso. Privilegio ese, ¿no? Un país que tiene tantos cineastas que hacen cine sobre sus padres desaparecidos. Sí. Es un orgullo contradictorio sentirse orgulloso por eso, ¿no? Pero es un caso excepcional. Yo me siento muy orgulloso de haber producido Papá Iván. Me parece que de todas esas películas es claramente la mejor. Hay una hermosísima frase de Marinés Roqué que dice: hubiese que preferido. La directora, ¿no? Que es la directora de la película, que dice: hubiese preferido tener un padre vivo antes que un héroe muerto, uh-huh. Dice Marinés. Bueno, es un poco el planteo de Los Rubios, de sí. Alguna manera. Sí, yo creo que en el planteo de Albertina, a quien quiero muchísimo y deseo siempre que siga filmando mucho más, hay un planteo de Albert sobre sus padres, que es el tema de Los Rubios infiltrados implícitamente. Y a mí me parece que no. Sí, ahí también le hace una crítica a la militancia. Sí. No solamente a la falta que les hizo como padres desaparecidos, sino que además le un poco denigra incluso la militancia de esos papás. Sí. Ahí se pone complicado también. Sí, bueno, a diferencia de Infancia Clandestina, donde hay una reivindicación inclusive de la propia contraofensiva, digamos, ¿no? A partir de la relación que tiene su director justamente con... yo conocí a la mamá de Benja en México. Era muy linda. Era hermosísima. A la instancia yo supongo que uno idealiza, pero bueno, me parece que es como... A mí me parece que Infancia, el planteo de la lucha armada y del compromiso y del tema de las armas es la que más se acerca. Hasta ahora el cine argentino de ficción tenía una especie de autocensura. Y a mí me parece que Infancia Clandestina, la enorme valentía, aparte de ser una gran película, es que desde el punto de vista del guión y de la dramaturgia, plantea claramente el tema del uso de la violencia, de la muerte, del enfrentamiento, de todo ese tipo de cosas, y me parece que está muy bien. Sí, pero además en el mismo relato hay reivindicación y a la vez hay cuestionamiento. Sí, por supuesto. Y, bueno, cosas casi que... A ver... No, me sale que yo tengo una teoría respecto a eso. Entrar a la laguna a la que entro de repente. Es difícil hablar con Coco eso y diciendo que... cantando elogios a Infancia Clandestina. ¿No hay un punto en el cual Infancia Clandestina es una película que a lo mejor llegaba por los actores, por la difusión que tuvo y demás, a un público que a lo mejor... Yo hice ese análisis cuando la vi. Que no sabe o no conoce, no se interesó por la historia y lo ve con Natalia Oreiro, con los actores que hay, y se lleva una visión hipercuestionable de lo que fue la militancia. Sí, pero me parece totalmente de acuerdo, pero me parece que es parte del debate y que el arte de alguna manera cumple ese lugar. A mí me parece que hay tanto un tipo de espectador que se lleva esta imagen, digamos, del tema de la militancia de los padres y los hijos y de la presunta irresponsabilidad de los padres hacia la suerte de esos hijos, que es un poco lo que decía Julia en relación a a papá Iván, y yo creo que hay otra cantidad de gente que se habría ido llorando bajito a tratar de entender qué es lo que le pasó al personaje de Ernesto Alterio, digamos, ¿no? Digo, hay películas que de repente hay cosas que no pudimos ver. En Kamchatka, que es una película excepcional, la película de Marcelo Piñeiro, al final Ricardo Darín y Cecilia Roth dejan a sus hijos con los abuelos y se vuelven a la ciudad claramente a encarar la lucha, y vos suponés que ese matrimonio de compañeros pierde. Digo, me parece que puede ser interpretable lo de Alterio con Loureiro, pero me parece que es una parte de la verdad y está bien que se hacía, pero me parece que no es la única. Sí, además me parece que en realidad lo que quería decir cuando entré en la laguna y empecé a bucear, a ver peces de colores. Lo increíble es que Benjamín Ávila hace una suerte de cuestionamiento casi sin darse cuenta, porque en realidad hay una escena donde el nene dice, yo a mi tío lo quería vivo. Uh-huh. Y yo creo que en esa frase hay un montón. Ahora, él termina la película dedicándosela a todos los que dieron la vida. Entonces, está el cuestionamiento a la vez que la reivindicación. Está todo junto ahí. Y me parece que eso es lo más rico de la película. Sí, ahora, está todo junto, pero yo quiero también, digamos, en una parte, respondiendo acá al planteo del compañero. Iván. A Iván, sí. Papá Iván. Es que yo creo que no, buena parte de la... No, papá no, Iván, con eso no se jode. Yo creo que buena parte, digamos, que los 150.000 espectadores que vieron la película mayoritariamente se deben haber identificado con la abuela Cristina Vanegas. Muchísimo. En la discusión con Natalia Oreiro. Bueno, yo creo que esto es lo que hay que discutir. Digo, yo creo que buena parte de la sociedad argentina era Cristina Vanegas. Sí. Claro. Era, hijo de puta, no te lleves a los nenes. Digo, hacé la tuya de última. Y el amor de Natalia Oreiro por esos hijos no es menor, es absolutamente descomunal. Entonces me parece que es así, ¿no? Un cortito. Chicos, nos tenemos que ir. ¡Qué atroz! Está buenísima la charla. ¿Viste Te extraño de Fabián Hoffman? Sí, claro. Fabián Hoffman era el hermano de un querido amigo de militancia, Gerardo, con lo cual, menos mal que nos vamos, porque me voy a poner a llorar. Yo tuve mucho que ver en darle una mano a Fabi con eso, lo quiero como un hermano. Y a mí me gustó muchísimo la película, aparte conozco esa historia y es absolutamente autobiográfica. Me fui llorando a los gritos. Ajá. La vi en el Gomont, te juro. Mira vos. Bueno, Martín, chicos, búsquenla porque vale la pena. Muy buena. Hasta la semana que viene. Me encanta cuando es viernes y puedo decir buen fin de semana para todos. Marcelo Cruz, que estuvo en la primera media hora en la operación técnica, para José Pepundiano, mi amigo y compañero. José Pepe un día en la operación técnica. Rubén Viñoles, Merenes Gutiérrez y Agustín Camisa en la producción. Capos, los tres, todos, que hacen todo posible. Chicos, quédense en la 93.7, aquí me secundaron. Rodolfo Fito Mendoza Paz. Chao, buen fin de semana. Señor Iván Jagroski, buen fin de semana. Tranquilidad, como siempre. Tranquilidad el fin de semana, siempre, ¿eh? Siempre. El nuevo Iván. Va a salir a correr, va a jugar al fútbol, se va a despertar temprano, todo. Todo eso, bien. Exactamente. Ah, hoy locutó Julia Mengolini. Porque Laura Lotito se fue. ¡Bravo! El señor Coco Blausten estuvo con nosotros como invitado la última hora y la pasamos muy bien, Coco. Gracias. Podríamos estar 5 horas más, eso es terrible. Siempre.